Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buena mañana para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de este Enredando las Mañanas. Buen día, Sofi. ¿Cómo estás? Buen día, Lisandro. Buen día a todos y todas los que están ahí del otro lado. Luis Guzmán en los controles, la Ceci, Lisandro, el otro Lisandro. Nos estamos llenando de Lisandros en la radio. Ahora un tercero tenemos, un tercero. Lisandro Murray. Tenemos al Licha Brusco y al Licha Murray también. Así es. Arrancamos este programa de viernes 7 de julio y ya se nos vino el segundo semestre, así que ya avanza el año. Estamos transmitiendo, como decíamos, desde Rosario, desde la Casa de la Memoria Santiago 2815, Radio Popular Che Guevara, Indimedia Rosario, en una perspectiva de un programa que se viene cargadito con varias cosas. Bastante mucha diferente. Información hoy. Mucha información, como viene acostumbrándonos este panorama nacional, internacional, la cumbre del G20, vamos a hablar de diferentes cosas. Hoy es el Día del Abogado Laboralista, así que el saludo, el abrazo, el reconocimiento a aquellos abogados laboralistas que emprenden la difícil tarea de defender, ¿no? Y a los trabajadores y trabajadoras y de, en cierto punto, apuntalar lo que son las construcciones de base en las fábricas, en los sindicatos, las comisiones de base. Sofi, y es demás. El Día del Abogado Laboralista por lo que se conoce como la Noche de las Corbatas, ¿es por eso que se conmemora? Sí, en realidad, en el inicio de la Noche de las Corbatas, para quienes no saben, la Noche de las Corbatas es un operativo que, si bien se conoce, o los que le ponen ese, según relatan, ¿no?, los detenidos en esa época, en la dictadura, los milicos propios dijeron, esta es la Noche de las Corbatas, pues vieron entrar a una cantidad de gente importante con saco y corbata y les llamó la atención, y los militares, eso es lo que nos contaban ayer los investigadores de la causa, ¿no? Bueno, entonces, el 6 de julio, y entre el 6 y el 8 de julio se da la mayor cantidad de detenciones, pero en realidad en la embestida contra ese sector, contra esa banda, como le decían los militares, de abogados laboralistas que tanto los molestaba en el terreno legal, empieza un mes antes, el 13 de junio, y se extienden los operativos hasta el 13 de julio. Por eso el día 6 es el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado y el 7 es el Día del Abogado Laboralista, algo que también definieron las organizaciones de que los representan, ¿no?, que los reúnen. Sofi, ¿y qué otros temas vamos a tener en la mañana antes de ir un poquito a la música y después ya entrar en diálogo con los entrevistados del día? Bueno, si nos atiende el teléfono, estamos esperando ahí, tuvo una jornada muy movida ayer Rafael Vargas, secretario general del Sindicato del Azúcar del Ingenio Ledesma, hubo elecciones, el Ministerio de Trabajo se negó en reconocerlas, así que vamos a ver si podemos comunicarnos con Rafael, también estuvieron hablando con él los compañeros de Enredando las Mañanas en los días anteriores. Bueno, lo decíamos también, Día del Abogado Laboralista, vamos a retomar ya casi como un columnista habitual del programa con Matías Cremonte para que nos cuente un poco qué pasó en el Hotel Bagüe el miércoles, para hablar de este Día del Abogado Laboralista en el contexto actual. Y tenemos deporte hoy, pero no vamos a hablar de fútbol. ¿De qué vamos a hablar? Hockey. Con la compañera Vilche, ¿no? Con la compañera Laura Vilche. Sí, vamos a hablar de hockey porque, viste que después de la era Coria en el tenis y después vino la era Aymar, Stepney y demás, sí, hubo como esa suerte de fenómeno que se conoció como la democratización del deporte, ¿no? De espacios que se fueron abiertos para que gente de diferentes sectores sociales de repente disciplinas siempre más ligadas a sectores más pudientes pudieran acceder a desempeñarse en esas áreas. Así que vamos a ver en qué anda el hockey rosarino. Porque vamos a decirlo, son caros los palos, las bochas, son esos elementos que realmente no, para gente que no tiene plata es medio difícil acceder. Claro, así que vamos a hablar con Laura cómo viene este panorama también. Bueno, nos anoticiábamos esta semana que intervinieron el PAMI Rosario y desplazaron por 30 días a Milva Sánchez, directora de la UGL Novena. Justamente recordarán que unos viernes atrás estuvo acá Norma Cáceres, que era dirigente del gremio odontológico argentino, que había sido desplazada por la dirección de Milva Sánchez. Y bueno, finalmente resultó ser que toda esta inexplicable situación con el despido de Norma Cáceres se daba en un contexto en el que la propia Milva Sánchez estaba siendo investigada por la Unidad de Fiscalización Interna de PAMI. Y bueno, los resultados la verdad que no fueron nada alentadores. Se habla de desvío de fondos y demás, así que con la plata de los jubilados. Con la plata de los jubilados nada en el contexto más, nada actual. Menos que con la guita de nuestros viejos. Así que bueno, vamos a hablar con Sandra Silvetti en esta ocasión, que es referente de ATE en la Junta Interna de PAMI. Además tenemos un invitado, un analista hoy también. ¿Quién es? Daniel Campione, abogado, profesor de la UBA, docente, también magíster en ciencias políticas. Así que bueno, un compañero que también redacta mucho en sitios que seguimos como Rebelión, tiene su blog personal, opina constantemente sobre las cuestiones que van aconteciendo en el país. Así que con él vamos a hablar en esta previa del 9 de julio, porque viste que ahora parece que nadie se acuerda ya de las fechas patrias. Sí, nosotros, nosotros sí. Nosotros sí, porque forman parte de una historia que no tiene que ver solamente con nosotros, sino con toda esta patria latinoamericana de la que siempre hablamos, ¿no? Hablar del 9 de julio en Argentina es hablar de un montón de otras cosas también. Uh-huh. De bien. Muchas luchas y de muchas luchas que están... como ya lo vemos y lo sentimos y de las cuales somos parte, porque están muchos compañeros ahí en los cortes en Buenos Aires. Sé que han estado muchos compañeros de distintos colectivos, de distintas organizaciones, así que este Día de la Independencia lo estamos conmemorando con mucha lucha en la calle. Y con el G20 reuniéndose en Hamburgo también, ¿no? Hoy 7 allá están reunidos, así que bueno, vamos a hablar también con Campeón a ver qué opina de esta situación. Y después en el piso tenemos dos notas muy interesantes y necesarias también. Una vinculada con lo que es la situación de la niñez y la juventud en Rosario, con Facundo Peralta, referente de la organización Causa, Frente Social y Popular, asesor también de Carlitos del Frade, el diputado provincial en la provincia de Santa Fe. Con él vamos a hablar de qué está pasando acá en Rosario, en la provincia de Santa Fe, con los jóvenes y los niños. Y después, para terminar, porque nos dijeron, ay, mucho palo el programa, por favor, algo más distendido. Algo copado, algo que nos levante un poco la mañana. Bueno, vamos a hablar también, no nos vamos a salir del campo de los trabajadores y trabajadoras, vamos a hablar con el editor de un libro, un compilador que generó el libro Cuentos sobre Trabajadores, que reúne relatos, algunos muy conocidos, en general son autores todos muy conocidos, que hablan sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras. Así que Ezequiel Rodríguez Costa va a estar acá también hoy en el piso compartiéndonos la experiencia de este libro, Cuentos sobre Trabajadores. Sofi, un día como hoy hay mucha gente que le gusta acobacharse, quedarse escuchando la radio, tomarse unos mates. Hay mucha gente que sale también a caminar como yo, que me encanta salir con esta llovinita. A mí no me molesta para nada. La disfruto ¿Te mucho. ¿Te bañas? Me baño. Es algo táctico. Pero bueno, ya, no, realmente lo disfruto. Un religioso podría decir que es como una bendición. En este caso, si me pongo un poco místico y cristiano, lo puedo decir así. Pero bueno, vamos entonces a escuchar un poquitito de música. Sofi, ya empezamos con todas estas mañanas de entrevistas y de noticias en este Enredando las Mañanas. Vamos adelante. Ni los tiros juegan en las calles su destino. Gritan que se vayan los gringos. Como en Caracas, como en La Paz, llevaron todo, vienen por más. Como en Kosovo, como en Bagdad, bombardeando de arriba. Como en Malvinas, como en Vietnam, liberándonos con la paz. Nicaragua, Panamá, en esta tierra que es mía. Ya viene la tropa por el camino, no respeta mujeres ni los niños. Pobres contra indios, mueren por las obras del gringo. Como en Caracas, como en La Paz, llevaron todo, vienen por más. Como en Kosovo, como en Bagdad, bombardeando de arriba. Como en Malvinas, como en Vietnam, liberándonos con la paz. Nicaragua, Panamá, en esta tierra que es mía. Mis banderas devoradas. Ser el postre de tu Pedro Colmillo triturador. ¿Qué esperas de mí?

Durante muchos años ha sido jugado por muy poca gente y muy pocos clubes durante muchos años, pero que en los últimos tiempos se ha ampliado su comunidad, digamos, y también las posibilidades de jugarlo en forma no tan onerosa. De eso te quería hablar. Rosario es una plaza muy particular para el hockey, porque no nos olvidemos que de aquí salió Luciana Aymar, la mejor jugadora de todos los tiempos del hockey. Para los que no conocen muy bien la cosa, es muy difícil ya, ¿no? Porque el hockey se lo ve mucho más, se lo juega mucho más, como te decía. Hay que entender que el hockey tiene un reglamento muy similar al del fútbol. A los que nos gusta el fútbol, o a los que hemos jugado el hockey, también podemos más o menos ubicarnos dentro de una cancha de hockey, porque son 11 jugadores, porque hay corners, hay penales, hay cosas muy similares al fútbol. La diferencia, digamos, sustancial, es que vos para hacer un gol en el hockey no lo podés hacer de la mitad de cancha, tenés que llegar al área, tenés que meterte dentro del área, a como dé lugar, ¿está claro? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es todo un desafío, tenés que ir con el palito y la bocha hasta el área contraria y desde allí tirar al arco. Bueno, una de las mejores jugadoras del mundo, la mejor jugadora del mundo durante muchos años, fue Luciana Aymar, que salió de aquí, del primero del club CAF, del club Fisherton, y después del Jockey Club. Fue campeona mundial, reconocida, fue campeona mundial dos veces, reconocida como mejor jugadora del mundo en varias oportunidades. Vos sabés que hay muchos deportistas o analistas deportivos que dicen que por como es mujer, no tiene, digamos, no goza del reconocimiento que gozan otros deportistas varones, por ejemplo en el fútbol como Messi y Maradona, pero tiene muchos más galardones. Ninguno de ellos ha sido, tiene dos campeonatos mundiales en sus espaldas, ni ninguno de ellos ha sido reconocido en el mundo como el mejor jugador durante 8 oportunidades, por ejemplo, como Luciana Aymar. Bueno, te decía, en esta ciudad donde salió Lucha Aymar, en este momento se está jugando un campeonato importante, que es un campeonato nacional, o sea, los clubes que han salido campeones en sus lugares están compitiendo entre sí. El favorito son 16 clubes de todo el país. Y a pesar de la lluvia, se está jugando el torneo, empezó ayer y va a terminar el domingo, si la lluvia lo permite, se está jugando en dos lugares, en dos canchas, en forma gratuita, por eso digo, el que quiera ir a ver por primera vez, o el que quiera acercarse, o el que le gusta y lo ve por tele y lo quiera ver, digamos, in situ, puede irse con paraguas en mano al Estadio Mundialista, que queda allá en Mendoza al fondo, en calle Calasanz. Vos viste que después de Wilde, la calle Mendoza toma el nombre de Calasanz. Uh-huh. Puede ir al Estadio Mundialista a ver buen hockey o al Jockey Club Calle Urquiza también al fondo. Bueno, en este momento están jugando 16 equipos, los mejores del país, podríamos decir los mejores clubes del país, entre ellos 4 equipos rosarinos. Están jugando con frente al favorito, podríamos decir. Los 4 equipos rosarinos, perdón, son GER, Unijoque y Provincial. Y están jugando contra el favorito, que es River. River, que jugó ayer a última hora con Gimnasia Esgrima, le ganó 2-0. Es el favorito, salió dos veces campeón en esta liga y bueno, y parece ser que es el cuco del hockey, así que bueno, este torneo se va a dar hasta el domingo. Pero yo te quería contar otra cosa, esto es más para los que están metidos en el hockey, para los entendidos, podría decirse, la invitación. El hockey, si bien ha sido siempre muy elitista, jugado por pocos clubes, comenzó a crecer, te decía al principio. Y aquí, en Rosario, la municipalidad y en la provincia se está llevando a cabo programas para hacerlo más inclusivo. Yo sobre este tema hablé con Ayelen Stepnik. Ayelen Stepnik también fue una jugadora de selección que llegó a jugar con Luciana Aymar y está a cargo de uno de los programas que se hacen, de dos de los programas que se hacen acá para que el hockey llegue a más chicos y a todo el mundo posible. ¿Querés que probemos a escuchar alguna de las palabritas que le grabé a Yelén sobre el tema? Por supuesto, un gusto. Vamos a escuchar a Yelén. Vemos. Si no sale, yo después te lo cuento. Dale, ahí vamos. Otros datos que me pedís. Acá en la Muni, nosotros estamos en 31 lugares, 31 espacios. en tanto polideportivo, después un movimiento, playones, y hay un solo club invitado que es el Club Renacer. Así que, bueno, y el programa tiene un alcance a 2.500 chicos, más o menos la cantidad. Se mantiene 2.500 chicos en esos 31 lugares. Y en la provincia es el segundo año del programa Jugamos al Hockey a nivel provincial. ¿Te acordás que se implementó el año pasado? Es una actividad que está articulada por dos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Es una actividad que se ofrece en contraturno al horario escolar, generalmente por la tarde, en los CES, que son los centros de educación física que tiene toda, en que tiene la provincia. Bueno, ¿se escuchó más o menos? Sí, sí, se escuchó perfectamente. Bueno, yo te estaba diciendo, a ver, Selena Stepnik nos explicaba de qué va esta cosa de tratar de incluir a más chicos y chicas en el hockey, para que justamente deje de ser ese deporte que solamente jugaban algunos clubes. Se está desarrollando entonces, como decía ella, una actividad a nivel municipal en 31 espacios que hay acá, polideportivos, playones barriales, etcétera. Y un club de barrio se ha acoplado, que es el Club Renacer. Bueno, 2.500 chicos, decía Selena Stepnik, de entre 10 y 15 años, nenes y nenas están tratando de jugar al hockey, se están sumando a las filas del hockey. Es más, cuando en el municipio y en la provincia ven que hay chicos que tienen muy buen rendimiento y bastante futuro en esto, los becan, entonces comienzan a jugar en los clubes donde ya el hockey es tradicional, como Universitario, Gimnasia, Grima. Y de hecho hay chicos que han salido de los barrios que han llegado a las selecciones de acá local. Eso en el caso de la municipalidad. Y como bien decía ella, en el caso de la provincia hay un proyecto que se llama Jugamos al Hockey, segundo año que lo están llevando a cabo entre el Ministerio de Desarrollo y de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y de Educación, y lo que tratan es de ir a las distintas localidades, estoy hablando de San Justo, Firmat, San Cristóbal, Cañada de Gómez, Calchaquí, Esperanza, Coronda, Laguna Paiva, por nombrarte algunos de toda la bota, donde van ella y otra ex seleccionada, que es Laura del Col, una arquera que también llegó a la selección argentina, dos seleccionadas de aquí de Rosario, van y capacitan, por decirlo de una forma, a los profesores de educación física que están en los centros de educación física provinciales. Y desde allí se está tratando también de incorporar más chicos de toda la provincia al hockey. Quería darte este pantallazo para decir que, bueno, así como uno critica a veces a los deportes que son de elite y para unos pocos, también hay que reconocer cuando hay al menos intentos de hacerlos un poquito más inclusivo y sumar a las filas a chicos y chicas que quieran jugar este deporte y no al tradicional fútbol o a otros, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba en el efecto Coria en su momento, después obviamente el efecto Aymar acá, que terminó derivando en que más gente pudiera acercarse y ver, por ejemplo, en tele los partidos de tenis, de hockey, pasó con el básquet, con la generación dorada también, y es importante que se den estos espacios porque, por lo que tengo entendido, por lo menos esta cancha mundialista que vos mencionabas antes, que está acá en Rosario, es un espacio muy, muy reconocido y muy valorado también por los que saben de hockey. Totalmente, es sí, no, y recordemos, ya que lo nombramos desde acá, Luciana Aymar y Coria, recordemos a nivel nacional Vilas, lo que fue Vilas en el tenis, el deporte blanco también era para unos pocos, hasta que Vilas lo popularizó y todo y bastante gente empezó a jugarlo. Así que bueno, a mí me parece que son buenos intentos. En el rugby también está pasando, hay un programa que se llama Botines Solidarios, lo vamos a hablar en otro momento, si te parece, Sofi. Pero también que tratan de llevar estos deportes a los barrios o a lugares donde, bueno, los chicos por ahí no tienen posibilidad de hacerse socios de un club de los tradicionales, pero bueno, a partir con el empuje del Estado, desde el municipio de la provincia, se pueden acercar a un deporte que también estuve averiguando, ¿sabes cuánto, digamos, cualquier papá o mamá que se esté preguntando, a ver, quiero que mi nena empiece, que inicie, que pruebe, viste, cuando un chiquito quiere probar con un deporte, viste, los chiquitos pasan de un deporte al otro a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no le podés comprar o no le dieron quieras comprarle todo el equipito hasta que el nene o la nena no esté afianzado en eso, si le gusta o no le gusta. Bueno, estuvimos averiguando, como para empezar a jugar, en general las bochas te las dan los clubes, las bochas son las pelotas, te las dan los clubes, salen unos 70 pesos, las bochas son una cosa accesible. Y un palo de iniciación, me lo decía Ayelen Stepnik, y también un negocio de acá que es tradicional, que se llama Todo Hockey, me decía un palito de iniciación para una nena, a partir de los 300 pesos lo encontrás. Podríamos decir que es bastante accesible. Después, obviamente, cuando ya te adentras en el deporte y en el profesionalismo, digamos, bueno, todo eso se encarece mucho más. Los palos de hockey van, podés llegar a encontrar de 2.000, 4.000 y hasta 8.000 pesos, depende del material que tengas. Pero bueno, eso será en otro momento, en otra instancia. Claro. Pero como para iniciar, uno puede pensar que no es tan inaccesible. Sí, lo importante es también que se abran estos espacios para que la pibada pueda experimentar, para que pueda también encontrar otras motivaciones, digo, porque algunos terminarán siendo grandes jugadores y jugadoras, otros no, pero lo importante también es generar espacios de interacción que se salgan de las lógicas que por ahí estamos conociendo, que tienen, están más vinculadas con la violencia simbólica y física en un montón de aspectos. Me parece que espacios como estos también brindan otras perspectivas, otra relación con el otro y otro sentido de lo que es la competencia y el juego, ¿no? Me parece que es importante. Absolutamente. En general, cuando vos hablas con gente que hace este tipo de programas deportivos, siempre te dicen, y el objetivo es sacar a los chicos de la calle. Bueno, sí, es uno de los objetivos, acercarlos. Por ahí, viste, es una posibilidad, no sé. Creo que en muchos casos se logra que los chicos encuentren otra vía de juego, de encuentro colectivo. Se encuentran buenas cosas a partir del deporte, muy buenas cosas. Así que, bueno, me parece que los clubes, digamos, que reaccionen ante esto hacia una propuesta más inclusiva, me parece muy valedera. Decirte que acá en Rosario es una buena plaza como para jugar, hay buena historia en el hockey, a diferencia de otros deportes, Sofi, los varones son menos, es un deporte bastante femenino, de una camada muy grande a nivel femenino, de pocos varones todavía, pero la Asociación de Hockey de Rosario, en realidad se llama Asociación de Hockey del Litoral, está intentando fomentar mucho el hockey en varones, porque hay poquitos. En este momento, en primera, hay solamente 4 clubes. Y bueno, están tratando de hacer un semillero, de que los chiquitos, que no les guste jugar al fútbol, porque ese también a veces parece ser una condena. Claro, tenés que jugar al fútbol, sos nene, tenés que jugar al fútbol. Tal cual. Pareciera que todos los nenes tienen que jugar al fútbol y al que no le gusta el fútbol está como, no sé, está condenado. No. Bueno, el hockey es una posibilidad. Es un deporte muy veloz, ya te digo, tiene reglas muy similares, como decíamos al principio, muy similares al fútbol. Es muy veloz, requiere justamente de buen manejo mecánico con el palo y la bocha, de mucha coordinación. Es muy lindo jugarlo, es muy lindo verlo. Insisto, para el que quiera verlo, este fin de semana, a pesar de la lluvia, hay un torneo interesante que va a durar hasta el domingo, que es femenino. Pero bueno, me parece que hay que intentarlo. No solo de fútbol vive el hombre, ¿no? Y la mujer. Así es, Laura Vilche, muchísimas gracias por este panorama que nos hiciste del hockey acá en Rosario y en Argentina. Y bueno, nos vamos a hablar en breve y vamos a ir por el rugby también entonces. Dale, vamos a ir por el rugby y lo que está ofreciendo el rugby para todos y todas, ¿eh? Porque hay equipos de rugby femeninos también en la ciudad. Ah, quiero saber de eso, quiero saber sí, de sí. eso. Muy sí, bien. Muy interesante la propuesta. Bueno, muchas gracias Laura Vilche, seguimos entonces en Enredando las Mañanas, acá por Radio Popular Che Guevara, Indie Media Rosario, transmitiendo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Vencedores, vencidos. Si has jugado, mi amor.

Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. En Enredando las Mañanas, ya 11:30 de la mañana, ya pisando la última media hora de este programa de viernes 7 de julio. Decíamos, ya entramos en el segundo semestre del año, se pasa volando. Y ahora tenemos una doble entrevista, en realidad. Hay uno que está con la mema, el otro está con el micrófono. Lo tenemos a Camilo, que está desayunando en el estudio, y a su padre, Facundo Peralta. ¿Cómo le va, Facundo? ¿Bien? ¿Cómo andamos? Todo muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá andamos. Bueno, Facundo es integrante de la organización Causa, es también asesor de Carlos del Frade en la legislatura provincial, militante de base en Villa Banana hace años, que conocemos el laburo de Facu hace bastante, y también por eso lo invitamos, porque queremos hablar con él de la situación que está atravesando la niñez y la juventud aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, porque se han dado casos realmente muy preocupantes, sobre todo en el caso de chicos privados de su libertad, chicos que tienen algún tipo de problema, digamos, psiquiátrico, y cómo se lo aborda desde el Estado provincial. Así que, bueno, Facu, contanos un poco cómo viene el panorama, porque la verdad que ha sido bastante duro, han estado movilizados también esta semana. Sí, esta fue una semana, de alguna manera, de mucho movimiento, de mucho trabajo. Lo que ha pasado fue fundamentalmente que se nos han acercado dos mamás de jóvenes que han estado digamos, alojados en estas instituciones, en estas comunidades terapéuticas, y bueno, hemos realizado una denuncia en la Fiscalía de Violencia Institucional por diferentes hechos que han vivido dentro de estas comunidades terapéuticas. Comunidades terapéuticas que tienen el deber de tratar la cuestión de las adicciones, del consumo problemático más que todo. Por lo menos nosotros lo vemos desde ese lugar. A lo mejor estas comunidades no, pero bueno, tienen el deber y la responsabilidad de tratar este tipo de cosas a través de un tratamiento que, bueno, que debería ser respetando la dignidad humana, y hemos visto a partir de los testimonios de estas mamás que, bueno, que no fue así. Lamentablemente los jóvenes que han estado ahí han vivido episodios de violencia, de vulneración de derechos básicos, cuestiones muy duras, muy difíciles de sobrellevar. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue tratar de acompañar a estas mamás para que se sientan fuertes y poder denunciar ante la Fiscalía de Violencia Institucional. Lo hicimos junto a Ate Rosario, lo hizo Causa, lo hizo la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que también está Causa, y lo hicimos junto a Ate Rosario y junto a la concejala Celeste Leprati. Uh-huh. Sin entrar en detalles escabrosos, ¿no? ¿De qué se tratan estos maltratos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas irregularidades, estos desmanejos con gente que necesita asistencia, ni más ni menos? Básicamente de por ejemplo, un régimen de castigo, de premios y castigo dentro de la institución, un funcionamiento más cercano a una cárcel que a una comunidad terapéutica, el encierro permanente, lo que tiene que ver con, bueno, lo que nos han contado, para ser gráfico, digamos, hay dos chicos que tienen sarna, que convivían ahí con perros, con 30, 40 perros, y tienen actualmente sarna, están siendo tratados por la salud pública, digamos. Han sido, después de alguna manera de cometer alguna infracción ahí adentro o algo por el estilo, que nosotros bien no sabemos qué catalogan como infracción y qué no, han sido sancionados, por ejemplo, en uno de los casos, siendo atado a la cama de pies y manos, desnudos, varios días en esas condiciones. La comida es una comida que, según relataban jóvenes también de ahí, y las mamás, es una comida que no está en condiciones de ser comida por las personas, sí, por las personas básicamente. A lo mejor los animales sí, y ahí tenían muchos animales, pero las personas no podían comer lo que comen ahí. Y quiero decir también que esta es una situación compleja, ¿por qué? Porque además nosotros acá tenemos al Estado Provincial que hace un convenio con estas instituciones y les paga por cada joven que manda a estas comunidades terapéuticas. Y le paga un montón de plata. O sea que no solamente hay una violación a los derechos humanos de los jóvenes, sino también que hay un negocio detrás de esto que nosotros queremos denunciar claramente. Justamente, Facu, no es un caso aislado. No. Se ha denunciado también a la Dirección Provincial de Niñez, digo, tanto acá como en Santa Fe, porque también hemos hablado con Pablo Font, integrante de la Junta Interna allá en Desarrollo Social, que, bueno, depende de ahí de Niñez, y la verdad que dan cuenta de situaciones muy complejas para el abordaje de situaciones que atraviesan los pibes que no podés abordar de cualquier manera, que necesitan profesionales, continuidad, apoyo psicológico. ¿En qué transmiten también los compañeros de esas áreas acá en Rosario? Bueno, los compañeros, lamentablemente, al menos yo lo que veo es que primero se tienen que hacer fuerte, se hacen fuerte entre ellos, a través de la unidad, digamos, sobre todo de los y las acompañantes, que son causalmente, los trabajadores que están en peores condiciones de trabajo, digamos, que están más precarizados, y que menos cobran. Uno ante este tipo de situaciones, nosotros, los acompañantes son los primeros que ven estas cosas, porque son los que acompañan a los pibes permanentemente. Entonces uno ante este tipo de situaciones, se me ahogó el petizo. Con la mema, Camilo. Uno ante este tipo de situaciones entra en una contradicción, porque está trabajando para una política pública, teóricamente, para un Estado provincial, en teoría, ejecutando, siendo parte de la ejecución de esa política, pero a la vez ve, nota y siente permanentemente que se vulneran los derechos de los pibes. Uy, se armó. Hablando de los derechos de los pibes, acá lo tenemos a Camilo. Te lo vamos a poner en el piso, perdón, audiencia. No, por favor, esto es a radio en vivo. Dijimos que estábamos con Camilo. Camiloski, ¿te vas al piso? ¿No? No querés. ¿O querés seguir tomando la mema? ¿Qué pasa? Después le puedo dar una galletita que vamos, tengo ahí. Esto es en vivo, vamos a pasarle la mochila. Una galletita a Facu. Que está ahí, una. Claro, vamos a intentar y con eso disipar el conflicto acá con el niño presente en el estudio. Sí, disculpe. ¿Cuánto tiene Camilo ahora? Camilo tiene 9 meses y medio. Muy bien, bueno, así que ahora vamos a probar con una biscuit para ver si desarticulamos su protesta en el estudio, si desarticulamos el intento de agarrar la goma espuma del micrófono. Estoy seguro que lo vamos a desarticular. A ver. Mirá. Sí, claramente, lo que es ser padre, ahora nos pusieron música de cuna a ver si lo calmamos a caminar. No, pobre, es más bueno, se mantuvo tranquilísimo toda la entrevista. Ahora, bueno, tiene una biscuit, está entretenido. ¿Qué pusiste, Luisito, de cortina? Porque no sé qué seguía después de esa, de la canción de cuna, pero era una canción de cuna que después seguía con otra música. Bueno, volviendo al tema de la niñez y la juventud en los barrios de Rosario también, ¿no? La situación con los pibes, digo, que no están en conflicto con la ley penal, que no están en tratamiento o en intervención por otras circunstancias, también viene siendo denunciada por ustedes en torno a lo que es la vinculación, tanto con la policía como con las instituciones oficiales del barrio, que parecen no terminar de consolidar una respuesta válida para la crisis actual. Totalmente, sí. Nosotros lo que venimos denunciando desde hace mucho, inclusive desde que laburamos para declarar la emergencia en materia de niñez y juventud, nosotros lo que creemos es que hay que sacar del foco de la discusión al vínculo entre los pibes y la policía. Nosotros tenemos que hablar de eso, tenemos que tratar de denunciarlo, pero después hay que hacer foco en el trabajo, en lo que respecta a las políticas para la vida. Que entendemos que el Estado en general no viene laburando en ese sentido. y por ende desde espacios como la Dirección Provincial de Niñez o inclusive desde algunos espacios, digo los funcionarios, ¿no? Aclaro, los funcionarios desde la Dirección Provincial de Niñez o desde el mismo municipio, digamos, las intervenciones tienen más que ver con esto que te contaba antes de San Camilo. Entonces lo que necesitamos es que se empoderen las organizaciones sociales, que tengamos acceso a recursos, que podamos desarrollar talleres, que podamos hacer, por ejemplo, que los pibes puedan ingresar a los clubes de barrio, que hay muchísimos, de manera gratuita, o que el Estado garantice eso para que puedan ingresar y practicar algún deporte. Nosotros lo que creemos es que ahora empieza todo justamente en un proceso muy complicado, de un gobierno nacional muy fascista, de un gobierno provincial y un gobierno municipal que también, digamos, de alguna manera muestran cierta insensibilidad ante este tipo de cosas. Nosotros lo que creemos es que tenemos que tratar de apuntar con todos los cañones a lo que son las políticas para la vida. Y las políticas para la vida son eso, que los pibes puedan ir a los clubes, que los pibes puedan laburar, que los pibes puedan estudiar y correrlos del eje del vínculo con la policía, que lo vamos a seguir denunciando permanentemente, porque efectivamente pasa y es lo que despliega el Estado en el territorio. El Estado en el territorio despliega política represiva, básicamente. Queremos que despliegue de la otra. Bien, bueno, Facundo Peralta, muchas gracias por esta visita. Un lujo tenerlo a Camilo también, que se ha portado muy bien, ha emitido su opinión en el momento que correspondía. Sí, ahora sigue con su biscuit en una guerra tête a tête con esa galletita seca. ¿Algo más para decir, Camilo? ¿Alguna otra opinión? Yo le agradezco a ustedes la invitación. Quiero decirle que para mí es un honor estar acá, ver cómo esta radio está levantándose, cómo está progresando. Me siento parte en algún punto de todo esto y decirles que, bueno, que nosotros estamos para lo que necesiten, para lo que necesiten estamos ahí, y muchas gracias por la invitación. No, por favor, te esperamos en breve, a los dos los esperamos en breve. La próxima podemos hacer una columna con vos, Camilo, directamente, hablando de cosas vinculadas a tu edad, juegos, con texturas de galletitas. ¿Qué te parece? Bueno, Facu, muchas gracias. Un saludo también a toda la organización Causa, a todos los compañeros de La Popular también. La Popular. Sí. Claro, invitar a quien venga a Rosario, vaya a La Popular. Exactamente. Dirección era San Juan 32. 3464. 3464, vayan ahí que los van a atender muy bien y hay compañeros y compañeras atendiendo ese lugar. Seguimos en Enredando las Mañanas y ya está nuestro nuevo invitado que viene de laburar turno noche, pero lo tenemos acá firme como rulo de estatua. No vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Si estaba de acuerdo, paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Neuquén, resiste sano, lucha obrera, movilización. Los pastores acechan también vos y yo. Decides que no decides luchar.

tenemos buenas noticias, Sofi, para cerrar este viernes, para disfrutar de este fin de semana, porque en la página de la RNMA, en Facebook, ya llegamos a los 19.000 likes. ¡Ah, oh, caray! ¡Estamos en fiesta! Estamos... ¡Con Sara Eve! ¡Bailemos, bailemos! ¡Súbeme la cortina, súbeme la cortina! ¡Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar! Y sí, y esto y con esta musiquita también vamos calentando motores porque es un momento, como dicen los compañeros de la retaguardia, Sofi, futbolísticamente hablando, de parar la pelota. Ya estamos pasadita a la mitad del año. Y vamos a tener el plenario este fin de semana en Rosario. Mañana viene la trup de la Red Nacional de Medios Alternativos para organizar el encuentro que va a ser 18, 19 y 20 de agosto. Mañana nos juntamos entre nosotros. Exacto, vamos a tener el plenario en la casita. Ya no sé si te viste las fotos de los compañeros de Córdoba. Los vi a Sof. ¡Qué grupazo! ¡Qué grupazo! Vi a todos los compañeros, a todas las compañeras. Así que bueno, te estamos esperando, Sof. Vení a Rosario. Y bueno, y a los compañeros que vienen también de otros puntos del país para participar de este plenario y para organizar el 14 encuentro que vamos a tener en el mes de agosto. Sofi, una invitación. 11:59, vamos, velozmente. Vamos. Se va a realizar hoy un festival popular por una vivienda digna y un alquiler justo en el Club Banco Provincia, que es 27 de febrero 370. Lo organiza la Concejalía Popular y el Frente Nacional de Inquilinos. Ahí va a tocar Eternos Inquilinos esta noche. Va a tocar Jacinto Granada y Especies Negras, que hacen música latinoamericana. Y acá nos apuntaba Ezequiel Rodríguez Costa que el 14 de julio en Corrientes y Ricardón a las 21 horas van a ser en una jornada para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo despedidos, así que ahí si se quieren acercar también va a estar el material, el cuento sobre trabajadores y otras formas de colaborar con esta lucha de los trabajadores. El próximo lunes retoman las compañeras y los compañeros de Zumba La Turba en Córdoba y como ya ustedes saben, este programa va itinerando, va recorriendo el país, desde Radio Voces de La Rioja, desde Radio La Colectiva en Buenos Aires, desde La Caterva, desde Radio La Retaguardia, desde Radio Pueblo de Jujuy, y también lo hacemos cada 15 días en Radio Popular Che Guevara, como y Colectivo Indimedia Rosario, aquí en, y Colectivo Indimedia Rosario, aquí en la Casa de la Memoria. 12 en punto, Lizy, ya nos corre la programación de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quédense enchufados, la mejor música. Pasen bien el fin de semana, pórtense mal, cuídense bien. El lunes nos encontramos de nuevo con otro colectivo y en 15 días acá desde Rosario. Abrazo gigante. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que